los corazones se encienden y una voz se hace sentir. Desde una orilla a la otra, me gusta el aire de aquí. Me gusta el aire de aquí. Me gusta el aire de aquí. Ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme al contarle mis legalidades. Tarda en llegar. Al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa. Cuando regresé, todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Sé bucear en silencio. Recompensa. Tarde en llegar y al final hay recompensa. La zona de promesas, en la zona de promesas, en la zona de promesas. Ahí estaba la voz de Mercedes Sosa, muy dulce y muy abrazadora como cada día. Y también la voz de Gustavo Cerati, esta es una canción del propio Gustavo, se llama Zona de Promesas, y le elegimos para arrancar hoy nuestro programa, nuestro espacio, porque le habla a su mamá, a la madre, Gustavo. Es un tema interesante que hoy vamos a tratar, nos vamos a ocupar de las madres en general y de cómo los distintos géneros le han escrito a la madre, ¿no? Hablo sobre todo de la fuerza, evidentemente, del complejo de Edipo que existe en todos los artistas. Digo, sin importar los géneros, todos le han escrito, se han ocupado fehacientemente de las madres. Hoy es un día muy especial para todos los latinoamericanos. Hablamos de la asunción de Michelle Bachelet, una segunda presidencia de Michelle Bachelet. Hace instantes nada más, hace un ratito, durante el mediodía, estuvo recibiendo la banda presidencial en manos de la hija de Allende, nada menos. Isabel se llama, como la escritora, que es en realidad sobrina de quien fue presidente de Chile, ¿no? De Allende. En el año 1973, este país que era tan progresista, imaginen ustedes, ¿no? Víctor Jara, Violeta Parra, donde había toda una canción de protesta muy fuerte. Estaba Illapu, por ejemplo, una de esas bandas que también, ¿no?, tenían ahí a la canción de protesta Flor de Piel. Pensemos en Neruda y en el propio Allende también. Un país que era muy revolucionario, y donde el pueblo tenía mucha fuerza, mucho empuje, donde muchos de los países latinoamericanos veían esa luz que al resto de los países quizás nos faltaba por aquella época. En ese país tan luminoso, por un tiempo, apareció la oscuridad en manos de un golpe, el golpe de Pinochet. En septiembre del 73 todo cambió, toda esa luz se volvió oscuridad. Michelle Bachelet fue una de esas militantes fervientes, con mucha energía, además una mina, con mucho empuje desde muy jovencita, que fue incluso presa política, que luchó por los mismos ideales de mucha gente de su pueblo. Y qué bueno, como pasó años después en la Argentina, terminó tras las rejas, exiliada, perseguida, ¿no?, como a muchos de sus congéneres. Nosotros vamos a tratar de ir buceando de a poco por la Chile de los 70. Vamos a escuchar también la voz de Michelle Bachelet, pero ya mucho más acá en el tiempo, con un spot que grabó hace muy poquito, previo a la presidencia. Y después algo que nos hermana, ¿no? Una canción que junta a las dos puntas, la de Chile y la de Argentina. Déjate llevar. En principio, los Illapu empiezan a sonar de a poquito. La canción se llama Un poco de mi vida, es de los hermanos Márquez, y de algún modo pinta así como era la juventud allá por los 70, ya golpeados. De ese tiempo Ahí se escuchaba a los hermanos Márquez de Illapu hablando un poco de mi vida, decían ellos, ¿no? Y hablaban de los sueños y hablaban de las ilusiones de aquellos jóvenes de los años 70. Entre esos jóvenes se encontraba la que hoy acaba de ser nombrada presidenta, más que nombrada, bueno, nada, electa presidenta, Michelle Bachelet de Chile. Asumió este mediodía, como te decía hace un rato, es su segundo periodo al frente de la presidencia de Chile. Fue una ceremonia que se realizó en el Senado, en la ciudad de Valparaíso. Isabel Allende, la hija de Salvador, asumió como presidenta del Senado y fue quien le entregó la banda presidencial. También estaba Piñera, que es el presidente saliente, que fue el que le entregó como una especie de prendedor de cinco puntas que simboliza el poder presidencial de Bernardo O'Higgins, padre de la patria chilena. Asistieron al acto, bueno, por supuesto, distintos jefes de Estado de distintas partes del mundo. Entre ellas estuvo nuestra presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. También estuvo Dilma Rousseff, de Brasil. Me encanta que las mujeres estén en el poder. Me encanta que de a poco Latinoamérica tenga también esa mano especial que tienen las mujeres en general. También estuvo, bueno, el presidente de Ecuador, Rafael Correa. Nombro solo los latinoamericanos, ¿eh? Bueno, ¿qué podemos decir como vecinos, como hermanos, como parte de esta patria grande? Lo mejor para Michelle Bachelet y toda su gente, ¿no? Lo mejor para el pueblo. Hay un audio, como les decía hace un ratito, que quiero que compartamos juntos, que escuchemos, que es la voz de la propia Michelle Bachelet. Es uno de los spots de campaña que se estuvieron escuchando y viendo por estos días en Chile. Escuchen con atención, porque ahí de algún modo va enumerando todas sus metas o cuáles son los ejes que ella quiere llevar adelante. Bueno, habla sobre su vuelta al país, sobre la educación gratuita, de calidad e integrada. Ustedes saben que hace poco Chile tuvo una movida muy importante en contra de Piñera, porque la educación vale y mucho, ¿no? Cuesta muy caro estudiar para los chilenos. Habla de las políticas sociales. Y habla también de algo muy importante que creo que se comparte en toda Latinoamérica, que es el sueño colectivo. Escuchen, Michelle Bachelet. This will be my last CSW. For personal reasons, I will go back to my country. So, but I will continue working for women's rights. Amigas, amigos, cuando yo estuve aquí les dije, en marzo hablamos. Y estoy aquí frente a ustedes cumpliendo mi promesa. Con determinación y con mucha humildad, he tomado la decisión de ser candidata. Podemos cambiar la historia si somos capaces de lograr que Chile crezca, pero que ese crecimiento nos llegue a todos, lo veamos todos y lo sintamos todos. Podemos cambiar la historia si aseguramos educación gratuita, de calidad integradora, desde la cuna hasta la educación superior. Podemos cambiar la historia si tenemos una reforma tributaria que asegure recursos permanentes para nuestras políticas sociales. Podemos cambiar la historia si hacemos una nueva constitución que represente a nuestra gente, que no tenga letra chica ni trabas autoritarias. Podemos cambiar la historia si entendemos que nuestro más feroz adversario es la desigualdad. La victoria de esta jornada no es personal, es un sueño colectivo el que triunfa. Es la voz de ustedes que escuchamos a lo largo de todo Chile en estos meses la que triunfa. Es la voz de los ciudadanos que en estos años han marchado en las calles, expresando con valentía sus demandas y han fijado un horizonte y una ruta para nuestro país. Estoy orgullosa del país que hemos construido, pero más orgullosa del país que vamos a construir. Muchas gracias. ¡Viva Chile! aquí en el camino y en la dos alguien me aguanta. Eran Los Fronterizos cantándole a las dos puntas de Osvaldo Vicente Rocha y Carlos Mombruno Campo. 98.7. Voy llegando a Saladina y allí mi gente me espera, recostado en la tranquera y esperando a su cantor. Ya hay carne en el asador y un buen vino para tomar, y ya se empieza a florear González con su acordeón. Nacional Folclórica. Gracias por compartir la librería artística de Nacional Folclórica. Luis Alberto Spinetta, Víctor Velázquez, David Vélez, Rodolfo Maldonado y la clave santiagueña, Mónica Pantoja, Gustavo Paredes, Diego Arolfo, Pamela Díaz, Ariel y Facundo Ramírez, Antonio Tarragorros, El Negro Manga, Micaela Chauque, Los Cuatro de Córdoba, Estela Correa, Pica Juárez. Comienza espacio publicitario. El mosquito que transmite el dengue se cría en nuestras casas. Para propagarse necesita agua acumulada y quieta. Por eso, tira las cosas que no usas, como neumáticos, botellas, latas y otros objetos en desuso. Da vuelta a los recipientes que puedan juntar agua. Lava los bebederos de tus animales. Poda patios y jardines. Destapa las canaletas. Cambia el agua de los floreros. Sin mosquitos, no hay dengue. 0800-222-1002. www.emesal.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Fin espacio publicitario. Nacional Folclórica. El aire de aquí se renueva. Temporada 2014 del aire de aquí. Lunes a viernes de 9 a 12. Nacional Folclórica presenta a Omar Cerasolo, una leyenda de la radio argentina. Temporada 2014 del aire de aquí. Lunes a viernes de 12 a 13. Nacional Folclórica presenta a Jorge Puerta, una hora de sintonía fina. Temporada 2014 del aire de aquí. Lunes a viernes de 13 a 15. Nacional Folclórica presenta a Marcelo Simón, el maestro de folclore, nos da clases de belleza. Nacional Folclórica. El aire de aquí se renueva. Sonidos del aire de aquí. Casa de Piedra, provincia de Catamarca, Ruta 60, mediodía. 98.7. Sonidos del aire de aquí. En Nacional Folclórica hay salamancas y caminos. Según los meteorólogos, el viento norte es una prolongación estival frecuente de los alisios del noroeste y del anticiclón del Atlántico Sur, que con el pasar de los días satura y ofusca el cielo con humedad y calor excesivo y bla, bla, bla, bla. Para nosotros, el viento norte es un mendigo enseñándole joyas a los ciegos de la esquina. El viento norte, cuando agosto está en el día, y el espacio nuestros cuerpos ilumina. Ay, el mendigo muestra joyas a los ciegos de la esquina, un cachorro del Señor nos alucina. Ay, el vampiro lanza sus alaridos desde el sudoeste y tiende a repetir su canto rabioso cada 7 o 10 días. Pampero, viejo arriero de nubes y relámpagos, pastor de tempestades, recero de tormentas. El pampero moldea el alma de los hombres de llanura, pero sobre todo afecta al corazón del poeta con su letra de arena, su cosquilla que vence al árbol y su plegaria que exilia al ángel. La pampa es un bien. Donde navega el silencio, si usted no ha estado por aquí. Salamancas y Caminos, por Nacional Folclórica. Nacional Folclórica. Baguala, plegaria de los solitarios que se encuentran en la copla. 98.7. Recién me salió una copla y les voy a preguntar, cuando maten a la tierra, ¿dónde la van a enterrar? Continuamos en Nacional Folclórica junto a Emiliana Merino. Porque anda un pampa en mi sangre, provincia de Buenos Aires, me gusta el aire de aquí. Porque anda un pampa en mi sangre, me gusta el aire de aquí. Hola, Emi, te habla Ani de Devoto. ¿Qué decís, tesoro? Bueno, para mí, haber tenido a mi hijo fue lo mejor que me pasó en la vida. Así que, bueno, ¿qué te puedo decir? Y aparte es un ser maravilloso. Bueno, te mando un besito grande, te quiero, mamita, a vos también. Chao. Chao, Wani, gracias por tu llamado. Mira, el primer llamado de la tarde. Yo todavía ni siquiera saludé formalmente, no dije quiénes formamos el equipo de todas las tardes. Les doy la bienvenida a aquellos que recién sintonizan la 98.7. Les cuento que en la operación técnica y en los controles está Sandra Viera, que es madre, es mamá de una bella niña, que ya debe estar enorme, hace años que no la veo, pero ya una mujercita. Está Sara Laza y como siempre está nuestro caballero, acá, escúchame, el tipo que pone voz grave y que la tiene y que sabe lo que hace, Miguel Vicente. Hola, Miguel. Hola, buenas tardes, Colo. Bueno, qué lindos temas, ¿no? Estás rodeado de mujeres. Sí, estoy rodeado de mujeres. En tu casa y acá también, ¿viste? En casa, sí, con mi esposa y mi niña, una niña un poquito crecida ya, pero niña al fin, ¿eh? Así que, bueno, la madre, como vos decías, hace un ratito presente en todo momento. Sí, claro que sí. La mamá, fíjate vos, ¿no? Ani, recién una de nuestras fieles oyentes, me hablaba del placer que le da ser mamá de su hijo. Bueno, hablamos ahí encima de una madre con un hijo varón, que ya tienen de por sí un nexo, un cordón umbilical, claro, que nunca jamás se corta, ¿no? Damos fe de que la cuestión es así, por lo menos en el 90% de los casos. Y fíjate vos, si prestaste atención, que sobre el final me decía un beso, mamita. Viste que es una manera cariñosa de decir, sí, también, es cierto, ¿no? Es cierto. Chao, mamita, hola, mamita. Y después están también los piropos de los tipos que dicen, ah, qué mamita, ¿no? Mamasa. Qué mamasa. Qué mamasa, ¿no? Bueno, aparecen ahí. Las madres han sido objeto de muchas creaciones en los distintos géneros. Nosotros vamos a tratar de ceñirnos lo más posible al folclore. Así que van a ir escuchando a lo largo del programa canciones que nombren a la madre o que hagan alusión a ella, ¿no? No solamente que aparezca en el título, sino también puede ser en la letra o que hagan referencia a las mamás. Hay una canción que nos sirve de nexo entre Chile, que es por donde veníamos, por donde arrancamos, y las madres. Es una canción de Víctor Jara, un recontra clásico a esta altura, se llama Te Recuerdo Amanda. Muchos creen que se lo escribió algún amor, ¿no? Alguna novia. No. Te Recuerdo Amanda está escrita pura y exclusivamente a la mamá de Víctor Jara. Así que traten de imaginarse toda esa pintura que él va desgranando en esta letra maravillosa. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él. Con él, con él, con él, son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él. Con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Qué hermosa canción, y es una canción de amor, una canción de amor de un hijo que ve cómo brilla su madre, ¿no? Y de algún modo relata también cómo su madre brilla cuando se encuentra con Manuel, con otro hombre. Es la verdad que para un analista, para un psicoanalista, la letra de la canción de Víctor Jara. Hoy el eje central del programa tiene que ver con las madres. No nos basamos en una efemérides, creo que el Día de la Madre es en octubre. Nosotros realmente queremos hablar de las mamás y de cómo van marcando la vida de todos nosotros, las madres. Sí es cierto que todavía no dimos ni el teléfono para que nos llamen y participen. Miguel, ¿a qué número se pueden comunicar? Sí, nos pueden llamar al 4999-0987. Repetimos, 4999-0987. Y como siempre, el saludo, el abrazo a la distancia a aquellos amigos que escuchan a través de internet, ¿eh? Tienen que recurrir al www.radionacional.com.ar. Bien, parece que ahí hay algún mensajito. Hola, Pablo, buenas tardes. Dorival, de verdad te saluda. Hola, Dorival. Como a veces incursionás todas las tardes en otro ritmo, me animo a decirte las manos de mi madre. Y pobre mi madre querida. Hay cosas muy sentimentales, ¿no?, que nos llevan muy profundo. Un saludo a todas las madres, de paz. Que tengas buen día, buena vida, linda. Muchas gracias, Dorival. Ahí están, él hizo su aporte, ¿no? Nos nombró dos canciones que hablan de la madre. Hay una canción que estuvo de moda por este último tiempo en Chile. Seguimos, mira vos, con artistas chilenos folclóricos. Ella se llama Pascuala y la Vaca. No es demasiado conocida en la Argentina, pero por eso también quiero que compartamos algo de ella, que la escuchen, que empiecen a conocerla y que se enamoren, como nos pasó a Máximo Vargas y a mí en este último tiempo. Es una cantante muy jovencita, físicamente tiene una onda, a una mezcla de Violeta Parra con Lila Downs, para que te des una idea, si las conoces a las dos, si tenés la imagen de las dos. Se viste con muchos colores, hace un lindo folclore, bastante aggiornado, es una chica de 28 años, reitero. La canción se llama Mamita, Mamita. Y escucha, escucha, porque me parece que se las trae esta chica, ¿eh? Mamita, déjame tocar tu cabeza. Son de nuevo y terciopelo, miren a la fortaleza. Ay, mamita, mamita, déjame tocar tu cabeza. Son de nuevo y terciopelo, miren a la fortaleza. Te enrolaré tabaquito, pa' que me cuente un secreto. Enrólame en tu mantita, destrózame el esqueleto. La que está cantando se llama Pascuala y la Vaca, es una chilena muy jovencita, toca el acordeón y muy bien, está acompañada por su banda, la que dio a llamar Fauna, y esto forma parte del disco que se llama Diablo Rojo, Diablo Verde. Noventa y ocho punto siete. Vengo poco mi piré, pero todo es para vos. Mi piñito y mi piuque, la carguera y el chapí. Nacional Folclórica. Si querés que el nombre de tu producto se escuche en todo el país, tu mejor opción es Nacional. Nacional. Llama al 4328-6193 o escribí a publicidad.lra1@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la Radio Pública. Nacional Folclórica, el aire de aquí se renueva. Temporada 2014 del aire de aquí. Lunes de 19 a 20, Nacional Folclórica presenta Pitillo Ábalos, la historia y el presente del folclore en primera persona. Temporada 2014 del aire de aquí. Martes de 19 a 20, Nacional Folclórica presenta Música Viva. Las nuevas propuestas musicales vienen cantando a nuestro estudio. Temporada 2014 del aire de aquí. Miércoles de 19 a 20, Nacional Folclórica presenta a Micaela Farías Gómez. Aire fresco en el aire de aquí. Temporada 2014 del aire de aquí. Jueves de 19 a 20, Nacional Folclórica presenta ciclo de recitales Eduardo Falú. Temporada 2014 del aire de aquí. Aire fresco en el aire de aquí. Los himnos que los pescadores le ofrecen al río. Cristo de las redes, no nos abandones. 98.7 Nacional Folclórica, el aire de aquí. Nacional Folclórica junto a Emiliana Merino. Soy corazón de oro negro que estirpas de mis adentros. Soy Chubut, soy Longomeo, soy aire patagón, aire de aquí. Te habla Mario Lanús. Yo lo que me acuerdo de la madre es una zamba, zambita de mi madre, del Chango Rodríguez. Un beso. Chau, chau, un besito. Muy buenas tardes, Colo. Bueno, bienvenida a este horario, no pude llamar, es impresionante la cantidad de gente que te llama. Pato Jurado y Ramón de Villa Madero. Ay, muchas como gracias. Como siempre, escuchando la folclórica. Qué bueno. ¿Puede ser un poema también de don Fortunato Ramos? Sí, claro. Ay, se me acaba de ir el nombre. La mamá Colla. La mamá de los cerros, ay, se me trabucó el nombre. Ahora lo buscamos. Es un poema muy lindo que habla de las mamás de los cerros. Es un... Claro que pueden ser poemas, por supuesto. Y más, mirá, de Fortunato Ramos. Ahora lo vamos a buscar, a ver si lo encontramos. Porque sí, se le ha escrito, pero muchísimo a las madres. Se ha pintado a las mamás. De verdad que es un eje muy importante, no solo de nuestro programa hoy, sino de la vida. Nos dan la vida. Las madres son las que te llevan en la panza durante mucho tiempo. Hay muchas mamás que adoptan, hay muchas mamás que eligen criar, que son las famosas madres del corazón, que eligen criar a chiquitos que no parieron, pero que aman, de verdad. Están las madres que luchan, las madres de Plaza de Mayo, lo hemos dicho, ¿no? Hasta el hartazgo, es una lucha denodada la que llevan desde aquella terrible época en la que se llevaron a sus hijos. Y luchan por los hijos de otras madres que quizás no pueden defender como lo han hecho ellas durante tanto tiempo. Madres pacíficas, madres que quieren al pueblo y que giran y giran, no fueron tratadas de locas al comienzo. Hoy, por suerte, hay una gran reivindicación de todas las madres y también, bueno, de las abuelas de Plaza de Mayo, que ya lo digo, con su lucha han iluminado a gran parte del país. Ojalá pudieran lograrlo con todos los que ocupan estas tierras. Es La mama de los cerros, de don Fortunato Ramos, un bellísimo poema. Bueno, que tengan muy buena tarde y saludo al señor que acaba de llamar, Dorival, que siempre nos saluda a nosotros. Somos Pato y Ramón, gracias. Qué lindo, Pato y Ramón mandándole saludos a Dorival. Me gusta que haya buena energía entre los oyentes que escuchan Radio Nacional Folclórica. Entre mate y mate se nos va la vida, ¿eh? Y qué linda vida. Cuando habla Ubaldo. Hola. Bueno, hay una samba que es hermosa, tiene una ternura tremenda, que es Mama Vieja. Sí, es linda, muy linda. Y la tenemos preparada para pasarla, ¿eh? Tenemos un pilón de discos para pasar. Vos, Miguel, ¿estás anotando algunas las que se te vienen a la memoria? Sí, hacemos. Buenas tardes. A ver. Si no hago los deberes, la maestra se enoja. Por favor. ¿Tengo algunos? A ver, sí, por favor. Bueno, mi madre querida, madre y una sola, mamacoya, madre de ciudades, amor de madre, madre tierra y con la vieja no. Algo así referido a Papo, ¿no? Ah, claro. Ah, nadie se atreve a tocar a mi nadie vieja, se atreve a tocar decía a mi Papo. Y me acuerdo que esa canción fue cortina durante mucho tiempo del programa de Tato Bores, el programa que Tato tenía en la televisión. Es cierto. Se le ha escrito de verdad muchísimo a las madres. Hay muchas poesías dedicadas a la mamá. En general son poesías o son pinturas o son canciones escritas de hijos varones, ¿no? De hombres a sus madres. No sé si hay tantas mujeres que le escriban a sus mamás, quizás por esa cuestión del complejo de Electra y no de Edipo, ese amor que tenemos las mujeres, las nenas, con nuestros papás. En una de esas tiene que ver, no lo sé, por ahí me estoy poniendo muy psicológica, mejor sigamos escuchando buena música. Tenemos otra canción, una de las más lindas que se le ha escrito a una mujer, a una madre, la escribió Peteco Carabajal, tiene miles de versiones, nosotros elegimos la del propio Peteco, se llama Como pájaros en el aire. Sincera, limpia de todo. ¡Qué belleza! ¡Qué linda esta versión! Ahí aparecía, yo creí que estaba solo Peteco, pero aparece Mercedes Sosa, la gran mamá de todos, ¿no? La verdad es que Fabián Matu, su hijo, debe haber tenido que compartir desde muy chico ese mote, ¿no? El de que le digan mamá a su mamá. El propio Charly García le decía mami a Mercedes Sosa. Fue una gran madraza de muchos artistas. Mercedes estaba ahí con Peteco Carabajal, el creador de Como pájaros en el aire. Y esa metáfora increíble, ¿no? De ver de verdad a las mamás a las manos de su mamá como si fuesen pajaritos volando mientras trabaja, mientras amasa, mientras para la olla. Madres hay miles y todas trabajan y hacen un esfuerzo desmedido por llevar lo poco que tengan a la mesa para que los pibes coman, ¿no? Me parece que esa es una constante. Si bien tengo que reconocer que no es un instinto, el instinto materno, creo yo, que me hago cargo en esto, que no existe, si no, no habría algunas madres que abandonen a sus chiquitos, pero la verdad es que nuestra cultura hace que las madres se vayan criando de una forma que hace que, bueno, que sean las fuertes de la casa, ¿no? Antiguamente se hablaba de que el hombre era el que traía las cosas y bueno, y entonces era el que tenía el poder. Yo creo que con los años cada vez esta concepción se fue moviendo cada vez más, se fue abriendo de una manera distinta. Es un largo tema el de la madre, la mujer y la madre. Me gustaría saber qué opinan ustedes. Habla Osvaldo. Bueno, hay una samba que es hermosa, que tiene una ternura tremenda, que es Mamá Vieja. Gracias. Hola, Jolo, qué lindo compañía me hacen entrar y a Jueva Fernando la Correntina de Concepción. Yo tengo 5 hijos varones, una sola mujer y 4 nietos y medio, lo que me emocionan hasta las lágrimas cuando me dicen algo, y cuando me siento el más de todos los días. No, es una caricia para el corazón, los quiero mucho. Algún tema a la madre, ¿sí? Un beso grandote, los escucho todos los días. Un beso para vos también. Mirá vos, 4 hijos varones, 1 hija mujer, una gran familia tenés. Buenas tardes, Emiliana y equipo. Buenas tardes, Miguel, un gusto. Viejo y porteño, y si va por la madre. Madre, las tristezas me abatían y lloraba sin tu amor. Cuando en la noche me hundía de mi profundo dolor. Madre, no hay cariño más sublime ni más santo para mí. Los desengaños redimen y a los recuerdos del alma volví. ¡Qué lindo! Aplausos para los que se animan a cantar. Además, el eje central del programa de hoy tiene que ver con la madre. De ellas podemos hablar horas y horas. Yo quiero saber qué piensan ustedes de las mamás. Muy buenas tardes, colaborador Ramón de Madero. Bueno, yo me acuerdo de Regalito, pero ni me acuerdo del autor, pero sé que es muy, muy linda la canción dedicada a la madre también, ¿no? Muy, muy, muy emocionante. Y un saludo grande para ustedes, muy bueno programa como siempre. Bueno, recién habló a Pato, de Pato y Ramón también, de Madero. Gracias, hasta luego. Gracias a vos por llamar. Me gusta que se conozcan entre todos y se manden saludos a través del aire. Ah, llamó primero la mujer, después llamó el marido y están fieles escuchando la 98.7. Muchas gracias por llamar. Sí, soy Carlos de acá de Valentín Alsina y hay una zamba también que nombra a la madre, que es la del tiempo y mamá. Chao, muchas gracias. Chao, muchas gracias a vos por tu aporte. Sí, Colo, te habla Miguel Torre de Almagro. También está la Zamba de Abril, que es hermosísima también. Sí. Bueno, muy lindo programa, hasta luego. La Zamba de Abril, creo que en un momento, ¿no? Dice algo así como que la madre saluda con un pañuelo. Es interesante. La vamos a escuchar más tarde. 98.7. El aire de aquí. 98.7. Nacional Folclórica te informa. Nuestro desafío es que en la Argentina exista plena inclusión social, lo afirmó la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, y reiteró que el desafío es que en la Argentina exista plena inclusión social al entregar las primeras tarjetas de Progresar en Benavides, partido de Tigre, donde ya hay 2.550 jóvenes inscriptos. Clausuran dos supermercados en La Plata por incumplir con precios. La Municipalidad de La Plata clausuró hoy dos sucursales de supermercados, uno de la firma Bea y otro de Coto, por no cumplir con el programa de precios cuidados. La primera clausura de carácter preventivo fue dispuesta en el marco de un operativo de inspección desarrollado en la sucursal del supermercado Coto de la calle 43 entre 10 y 11. Después de la clausura de Coto, el subsecretario de Servicios Públicos y Relaciones de Consumo de la comuna, Roberto Daud, sancionó a la sucursal del supermercado Bea de la calle 13 entre 71 y 72. El Consejo Superior habilita al rector a firmar los títulos de estudiantes de Medicina de La Plata. El Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Plata aprobó una resolución que autoriza al rector de esa casa de estudios a firmar los títulos de los estudiantes de medicina que habían egresado, aunque el decano se oponía a entregarles el certificado. La medida se tomó en medio de una denuncia presentada por la Federación Universitaria de La Plata contra el decano de la Facultad de Medicina, Jorge Martínez, quien se negaba a firmar los diplomas de 8 alumnos que lograron terminar la carrera por una medida cautelar sobre la práctica final obligatoria. Cuatro de la tarde, 5 minutos, la temperatura en Buenos Aires 26 grados 4 décimos, humedad 31%, el cielo continúa despejado. Informó 98.7, el aire de aquí. Alberto Selpa, el cantor de los días, te canta la posta de la jornada en Nacional Folclórica. Con los días de la semana, yo tengo 7 mujeres, qué mentiroso. Yo tengo 7 mujeres, los lunes rosa placeres, mi corazón engalana. Los martes me espera ufana, la rudecinda Alvarado, que en el carnaval pasado se disfrazó de sirena y en Corrientes y Anchorena la enganché como a un pescado. Frecuencia modulada 98.7 Nacional Folclórica. El aire de aquí. Continuamos en Nacional Folclórica junto a Emiliana Merino. Mermane con el asfalto, con el tango soy feliz. Y aunque viva con apuros, me gusta el aire de aquí. Y aunque viva con apuros, me gusta el aire de aquí. Enamorado sigo de tus ojos, de tu boca, de tus besos, de tu piel. Sigo enamorado, sigo. Soy la sombra de tus pasos por amar que te persigo. Sin tus besos ni piel, es cantando el dulce de tu mirada. Y sin pronunciar palabras, era poquito de mi alma. Sigo enamorado, sí. Lo que están escuchando no tiene nada que ver con las madres, ¿no? Eje central del día de hoy, pero sí tiene que ver con la cantidad de producción folclórica que va apareciendo. Digamos que en los últimos años creció muchísimo. Y bueno, y entre todos los discos que nos fueron llegando a Radio Nacional Folclórica, tenemos uno que está acá sobre la mesa, el de Nómades. Ellos son de Salta, están presentando su material, lo van a presentar formalmente el mes próximo, si no me equivoco. Y quisimos charlar con uno de sus integrantes, aprovechando que si bien son salteños, están en Buenos Aires, dando vueltas por todos los medios, para conversar sobre este trabajo discográfico. Lo que estamos escuchando se llama Huayno Enamorado, es de Miguel Padilla, y vamos a hablar con uno de los integrantes del grupo. Se llama Nelson Ramos, y está en contacto con nosotros. Hola, Nelson. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Pero muy bien, bueno, bienvenido a Radio Nacional Folclórica. Bueno, muchísimas gracias. Realmente un honor y un placer para nosotros estar compartiendo este momento con toda tu audiencia. Bueno, contanos de qué se trata el disco, que bueno, nosotros tenemos un adelanto, pero lo van a presentar formalmente, ¿no es cierto?, el mes próximo. Sí, se viene la presentación. En fines de marzo lo estamos presentando en Güemes, que es donde nosotros somos originarios, un pueblo en Salta. En abril en Salta Capital, y en mayo, por acá, por Buenos Aires, la presentación oficial en el Teatro Liberarte, a fecha confirmada, por supuesto, pero de hecho que vamos a estar por acá. Qué bueno, ahí los vamos a esperar por el estudio, ya cuando estén presentándolo en el Teatro en Buenos Aires. Lo que quiero que le cuentes a la gente que está escuchando es cómo está compuesto el disco, qué canciones, cuál es el repertorio que fueron eligiendo. Bien, bueno, después de tantas discusiones, debates y puestas en común con todos los integrantes del grupo, hemos decidido por estos 12 temas, de los cuales 7 son de autoría de un amigo, justamente el que acaban de escuchar es de Miguel Padilla, bueno, como otros 7. ¿También salteño? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿También salteño tu amigo? Sí, todos sí, de allá. De Salta, sí, compositor joven, cantor también, tiene su propio grupo, y bueno, y él quiso compartir con nosotros estas canciones. 7 son de él. Después tenemos un par de temas clásicos también. Hay una sola balada, un solo tema lento, que es para toda la audiencia femenina de tipo romántica, digamos así, para todas las chicas. Quieren conquistar a las muchachas. Exactamente, sí. Uh-huh. Y después es bastante variado el repertorio porque queremos abarcar varias temáticas, principalmente a toda la audiencia, ¿no? A aquellos que les gusta el folclore bien de tierra adentro, como tenemos un par de chacareras ahí, o por ahí algunos que más jóvenes que les gusta esta fusión de ritmos, tenemos una chacarera con guitarras eléctricas y baterías, a todo trapo, como decimos allá, para la gente grande, que gusta del folclore un poquito más tradicional, más... Ajá. Pintoresco también hay para ellos, es decir, bastante, bastante variadito, ¿no? Bien. Y bueno, y representa el gusto de todos nosotros, ¿no? Es con lo que nos sentimos bien cantando, con lo que nos identifica, así que queremos ofrecer lo mejor de nosotros. Buenísimo. Y ahí está. Buenísimo. ¿Cómo se conforma el grupo, digamos? ¿Cómo fue que se empezaron a juntar ustedes? Todos vienen del palo folclórico, algunos hacían rock and roll en alguna banda. Me interesa hurgar por ahí, por cómo llegaron a generar este disco y esta banda. Claro, sí, tiene mucho que ver también con la edad de los integrantes, ¿no? Por ejemplo, nosotros los más grandecitos, los que pasamos los 40, tenemos todo eso del somos 2 en el grupo, porque es un cuarteto, ¿sí? Uh-huh. 2 de este cuarteto mamamos muy de nuestra tierna infancia lo que es el folclore tradicional, sobre todo el salteño, que tenemos un montón ahí para elegir y para repartir y para exportar al mundo, ¿no? Así sí, que desde la cuna fuimos degustando eso, así que sí, los dos más grandes somos bien, bien del folclore. En el caso de los otros dos, por ejemplo, también nos, les atrae muchísimo el folclore, pero bueno, el más jovencito del grupo, por ejemplo, él en una época incursionó por el rap. ¿Mire? Sí, hizo un disco de hip hop con su banda cuando era adolescente, por ejemplo. Así que hay una linda fusión de lo que son distintos géneros musicales, ¿no? Dentro de la banda, ¿no? Y eso, bueno, lo tenemos que poner a consideración, como dije hace un rato, lo debatimos. Y ¿funciona la democracia de los grupos ahí o no? Sí, sí, sí, sí, porque todos los consensuamos. Como digo yo, esto hay que negociarlo, ¿sí? Como el claro. que emplea el término ese ahora en psicología. Seguro. Así que, sí. Bueno, Nelson, lo mejor entonces para este arranque con todo, para este disco que está nuevito, nuevito, recién salido del horno. Avísanos, por supuesto, cuando estén por acá de vuelta ya por presentar el disco formalmente en la Capital Federal, y lo mejor también, porque sabemos que a través de internet nos escuchan en Salta, escuchan sí, la 98.7, sí. Así que eso están, nos alegra. Están prendidos en este preciso instante, están prendidos con la radio allá, la familia, los amigos y la gente en general, ¿no? Qué así bueno. Que aprovecho para mandarles un gran saludo y bueno, también agradecerte de todo corazón, porque nos has abierto las puertas de tu espacio y a través tuyo la posibilidad de llegar a toda la audiencia que está escuchando en todo el país. Así que para nosotros es un enorme placer y un gracias infinito por esta oportunidad. Mirá, para que lo sigan conociendo, ahora vamos a escuchar completo mensaje de Chacarera por Nómades. Gracias. Gracias a vos. De la luna enamorada, con calor de viento norte y en mi sentir despejada, cómo no cantarte, si sos mi alegría, fuego con chamisas que tibias el alma mía. Yo le cuento al Dios lejano que mi tierra entristecido Soto y Julio argentino. Tiene miedo la chacarera cuando más lejos te has ido. Tiene el brillo del lucero, tiene un misterio escondido. Regadita de rocío y frescor cuando amanece. Sediente y salitrosa dentro del pecho me crece. ¿Cómo no cantarte si sos mi alegría? Fuego con chamisas que tienes el alma mía. Buenas tardes, Emiliana, te habla Hugo de Parque Char. Un modesto aporte de cancionero correntino. Quizá una de las canciones más hermosas del trío Cocomarola, se llama Amor Supremo. Me encantaría escucharlo hoy, si es posible, o no sé cuándo tendré algún resultado a mi pedido, gracias. Bueno, lo vamos a anotar, lo vamos a anotar y lo vamos a pedir en discoteca, que de paso aprovecho para agradecer a Virginia, a Marcelo y a José Luis, que siempre están ahí al pie del cañón, escuchando la radio y participando y aportándonos discos, para que, bueno, ustedes finalmente puedan disfrutar, ¿no?, con la música que les gusta. Hola, Colo, buenas tardes. Hola. Emi Carabajal también escribió una canción para la mamá, y la anécdota graciosa es que en un recital popular en Villa Gesell, Peteco decía que dejó de perder los honores que tenía, porque con la canción de Emi, también ahora él era un predilecto. Yo no me acuerdo el título, pero es una canción preciosa. Sí, bueno, lo voy gracias, a buscar. Alejandra del Barrio Pedra Buena, tu programa buenísimo. Bueno, gracias. Un beso para vos, gracias por llamar, por tu aporte. Ya me voy a poner a buscar, así que Demi le escribió a la madre y casi que lo empezó a correr de a poquito del podio a Peteco. Ahora nos fijamos, lo buscamos. Hola, Colo, habla Miguel Pichetto. Una acotación al comentario de Miguel Vicente con respecto a la canción que cantaba Papo, Nadie se atreva a tocar a mi vieja, se tocaba siempre en el programa de Tato porque el autor de la letra es uno de los hijos de Tato, que la hizo en homenaje a Berta, su madre. Es cierto. Que era hermana de Cipi Linkowski, además. Sí. Y una típica Idi Yemame, muy bueno, es verdad. No hablamos de las Idi Yemame todavía, pero podemos hablar, ¿eh? Largamente, claro. ¿O no? Por supuesto, sí, no es mi caso. podemos hablar de las Idi Yemame largamente. Hay muchas que son Idi Yemame por adopción, en realidad, que no tienen nada que ver con la colectividad judía, pero que son, claro, Idi Yemame, pero mira, a rajatabla. Sin duda. De eso vamos a hablar en un rato también. Y el señor se refería a uno de los hermanos Borestein, ¿no? Hijo de Tato y también de Berta, por supuesto. Claro, Sebastián Borestein y el otro, se me fue el nombre, pero Sebastián creo que es el que producía en esa época el programa de su papá, de Tato. Chicos, buenas tardes. Qué lindo es llegar a la casa, encender la radio y escuchar a Amanda en la voz de su autor original. Mi hija, que es mitad chilena y mitad argentina, lleva su nombre en su honor. Un abrazo. Oh, qué lindo mensaje, che. Hermoso. Se emocionó, me parece, y además emocionado. Bueno, muchas gracias por compartir eso con nosotros. Para el programa de la Colo y Miguel Vicente, Rodolfo Zapata cantaba el cumpleaños de la madre. Hoy es tu cumpleaños, mamita linda, por eso yo te traigo mis flores blancas, flores que fui cortando por el camino, bajando esta mañana de la montaña. Miguel de Villa del Parque. Grande. Salud. Gracias, Miguel. Mirá, viste. ¿Se acuerdan las letras? No, impresionante. ¿Cómo empiezan a hacer memoria? Para eso también jugamos un poco, para entretenernos, pero también para hacer funcionar la memoria, los recuerdos. La memoria, sí. Claro, para ejercitar la memoria. Viste que hay algunos que hacen sopa de letras, otros crucigrama. Bueno, en este caso, bucea ahí por los recuerdos y acordate canciones que nombren o que hablen de la madre. Truc. Alguien cortó. Bueno, basta, me cansé, dijo truc y cortó. Bueno, vamos a seguir escuchando más mensajes en un rato, pero ahora paren las rotativas, porque la tenemos a Sara Laza, productora del programa, y Tanguera. Haciendo su aporte, su perlita Tanguera. Bueno, hoy es la madre, nada menos ni nada más. Sí, como que el tango se ocupó un poquito de la madre, ¿no? Un poquito nada más. Y si poníamos alguno de los tradicionales dedicados a la madre, sentimentales, muy lacrimógenos, ¿no? Pobre mi madre querida, que nunca me falte, un vals para mamá, manos adoradas, levanta la frente, nos parecía demasiado muy sentimental. Bajón, sí, claro. Muy entonces bajón. Elegimos un tema que habla de la madre, porque la hija le pide algo a la madre. A ver, ¿qué le pedimos? Pide a Sandra que... Thank you. a mi longuero guapo y compadre. Que la hay de gomina y de la jito ayayo, ya le taco to bandana, poco no falle mi Shikara naide, suteki na hito, itsukete mo. Ino iki na hito, machi kado de mita no. Sono hito wa sonade, atashi ni kasayaki. Amai kotoba kake, okoro nado asuro. Dakedo atashi ni wa monotarinai no. Encuentro ese novio, juro que me pianto, aunque te enojes. Ay, hermoso, elegante, con pinta de distinguido, demostrando ser constante, desde taller me ha seguido. Mas cuando estuvo a mi lado, me habló como un carabel. Del sol, la luna y el cielo, y lo piante con razón. Mamá, yo quiero un novio que sea mi longuero, guapo y compadre. Bueno, acá no paran de reírse, che, ¿por qué? Está buena, bueno, la versión. Bueno, porque yo lo quería hacer extensivo. Todos los que escuchan. Se tentó, ¿no es Sara? ¿Qué, ¿Qué le parece a usted? Está muy bien. Sara pensará. Lo hacemos no, extensivo, no este pedido a la mama. Claro, no solamente yo busco un novio, vos querés cómplices, que más busquen algo novio. Algo parecido, sí, sí. Bueno, digamos que este tango lo interpretó Ranko Fujisawa. Mucha gente se acordará de sí, Ranko Fujisawa. No me es fácil hablar en japonés. Era una cantante japonesa que vino a la Argentina. Y tuvo mucho éxito porque interpretó muy bien el tango. Que okay, llegó con la orquesta típica Tokio. ¿Y esta grabación está con qué maestro? Con Miguel Caló. Ah, con Caló. Buenísimo. Mamá, yo quiero un novio. Que sí. Sea, tiene que ser sí o sí, milonguero, acá, guapo dice, y compadrón. Mamá, yo quiero un novio que al bailar se arrugue. Se tentó. Como... Se tentó, Sara. Yo tomo la copa de vino que me invitan y Sara queda así. Mamá, yo quiero un novio que al bailar se arrugue como un bandoneón. Que sea compadrón. ¿Y qué otra condición más bueno, tiene? Estamos derrapando. Salvanos, sacanos de acá, Sandra, sí. Ya, por favor. 98.7. Voy a hacerte una coplita picante como el ají, para que me arda la boca cuando la cante en Tafí. Nacional Folclórica. En el camino aprendí que llegar alto no es crecer, que mirar no siempre es ver, ni que escuchar es oír. No me llames extranjero. Este martes, a las 7 de la tarde, el juglar Rafael Amor visita el aire de aquí. Besando de muerte el suelo, esos no eran extranjeros. Este martes a las 7 de la tarde, Rafael Amor en vivo desde nuestro estudio, Maipú 555. En el camino aprendí. Radio Nacional Folclórica 98.7. De razonar y saber es importante entender. La capacidad del lugar es limitada. Si querés que tu producto o servicio sea conocido en todo el país, tu mejor opción es Nacional. Llegamos a donde las demás no llegan. Llama al 4328-6193 o escribí a publicidad.lra1@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la Radio Pública. El blanco que media entre las salinas grandes y el glaciar Perito Moreno. 98.7 Nacional Folclórica. El aire de aquí. En Nacional Folclórica hay salamancas y caminos. Juan Ricardo Nervi describe la singularidad salvaje del pampero. Si usted no ha estado por aquí, no sabe lo que es el viento. Aunque Tejada Gómez hace lo propio con el sonda, caudillo del clima, la luz lo ve bailar loco en la pollera de la inmensidad. Pero Tejada no solo describe al sonda, sino que también escribe el libro del viento. Mi canción es un libro que se escribe en el viento y una imprenta indeleble, la guitarra del pueblo, a lo largo de América lo imprime a cielo abierto. Luego, de boca en boca, santo y seña del sueño, va entre los hombres, cruza las fronteras del miedo y nombra al olvidado en su padecimiento. Pareciera que el viento fuera en busca de la otra belleza. Intentará ver qué hay debajo de los nombres, sacarle el alma a los árboles, el traje de polvo a los caminos. El viento busca algo, quizás lo mismo que el pintor que enfrenta la tela en blanco, o el músico que amenaza el silencio con su instrumento, o la solitaria campana que intenta despertar al viejo corazón del domingo. Cordillera del viento, mi cordillera. Salamancas y caminos por Nacional Folclórica. De chiquilín te miraba de afuera. Salió la noche canta desde la de Par de Rama. Martes del cafetín de Discépolo y Mores y del Valderrama del Cuchi y Castilla. Martes de los limoneros y los patios. Vieja canoita y chilena. Martes del canoero y del náufrago de llanura. 98.7 El aire de aquí. Continuamos en Nacional Folclórica junto a Emiliana Merino. Porque anda un pampa en mi sangre, provincia de Buenos Aires. Me gusta el aire de aquí. Porque anda un pampa en mi sangre, me gusta el aire de aquí. Medallón y rastra, un chapeau de espuela. Vestía la luna del viejo jardín, violín y bombo, con flauta y guitarra, los cielos me daban la noche de abril. Violín y bombo, con flauta y guitarra, los cielos me daban la noche de abril. Oración de grillos, palomas de zamba, la dama de noche salía al balcón. Y yo te miraba, mis labios resecos, golpeaba los parches, quebrada mi voz. Y yo te miraba, mis labios resecos, golpeaba los parches, quebrada mi voz. Con un pañuelito se quedó mi madre, un adiós me daba antes de partir. Con la voz del aire, música de besos, me dejó una zamba la noche de abril, con la voz del aire, música de beso, me dejó una zamba la noche de abril. Ahí estaba el Chango Rodríguez cantándole a la madre. En un momento habla y describe un momento cuando con la madre se miraban y se despedían y la madre lo despedía con un pañuelo. Las madres nos han marcado, nos han dado la vida y nos han marcado en todos los aspectos. Se ha escrito muchísimo sobre las madres, se ha pintado, se han escrito libros y canciones. Dijimos desde muy temprano, cuando arrancamos el programa, que no importa el género, todos en algún momento se han dedicado a escribirle a la madre. Todos queremos a nuestra madre, ¿no? Y si hay un símbolo de todas las madres, es esa mujer que ahora está en línea con nosotros y a quien agradecemos realmente, es Eve de Bonafini. Hola, Eve, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Gracias por atendernos, Eve. No, gracias por llamarme. Bueno, vos sos madre de tus hijos, pero gracias a tu lucha realmente te has convertido en madre de muchísimos hijos. Quiero que me digas vos puntualmente, ¿no? ¿Cómo te sentís con la sociedad? ¿Cómo te sentís con todos aquellos que de algún modo te fuimos adoptando, ¿no? Al ver tu lucha. Y bueno, es lo que me ha dado fuerzas para seguir peleando, ¿viste? El amor, el afecto, la gente que me corre, los chicos jóvenes, sobre todo para sacarse una foto, que me invitan como ahora unos pibes al ladrillo para que vaya, porque están haciendo algo y se emocionan porque voy, y esas cosas me son las que me... Seguro. Mirá que la vida te ha golpeado mucho, ¿no? Mucho, mucho, sí, mucho. Y vos no vas a... Tratar de lo peor sacar lo mejor, ¿viste? Y no desde la familia. Seguro, seguro. Bueno, Eve, Eve, vos además tenías una relación muy, muy importante con tu madre también, ¿no es cierto? Sí, sí. Mi padre vivió hace muy poco tiempo. Sí, lo sé. Así que me acompañó, sufrió, bueno, todo junto. Sí. Sí, de ella quizás heredaste también ese empuje y esa garra que hoy tenés, ¿no? Sí, de mi padre un poco más. ¿También? Era más, sí, mi mamá era más... Cuando había una huelga, y se paraba en la puerta y entrabas, caminaba, lo cagaba sin paz. Así que, desde chiquita aprendí. Y me sufría. Claro. Ay, tu padre sufría todavía, estaba en la puerta de la fábrica y estaba dejando entrar a nadie. Claro, claro. Che, ¿cómo recordás tu infancia, Eve? En mi infancia feliz, mi infancia donde había pobreza, pero no faltaba nada, porque en la casa había gallina, había pollo, había conejos, hasta el cerco de la casa de mi papá lo había hecho con mazanitos enanas. Mm. Había parras, había mandarinas, entonces no faltaba, ¿viste? Teníamos conejos, íbamos a todos los mediodías, él y nos gustaban los conejos, la cebra del campo. No, es un disco donde vos aprendías un montón de cosas también, ¿no? El club en la esquina, con una pequeña biblioteca, con cancha de bocha, con cancha de básquet, donde los domingos estábamos todo el barrio juntos. Muy, muy feliz, muy linda, con mucho a la escuela, me gustaba ir, y bueno. ¿Vos siempre viviste en La Plata? ¿Dónde naciste vos? No, en el Dique. Yo nací en el Dique, en un barrio de Ensenada. Ah, sí, conozco. Yo soy de Berisso, así que imagínate bueno, que tengo... Bueno, yo nací en el Dique. Mirá. Enfrente de la fábrica de sombreros. Si conocés, ahí nací yo. Sí, sí, sí. Enfrente sí. de la fábrica de sombreros. Mirá. Y papá trabajaba en la fábrica. Claro, claro. ¿Y a tus hijos cómo los recordás? ¿Cómo recordás la infancia de ellos, no? Bueno, mis hijos también nacieron ahí. Y cuando yo tenía 7 u 8 años, los mudamos a La Plata por las escuelas, por... para que pudieran ir a la secundaria, porque en el Dique no había. Y también una infancia así muy muy del barrio. Al más chiquito le gustaba pescar ranas, al más grande le gustaba leer. La nena nació cuando vivimos allá en La Plata. Pero bueno, esa cosa de estar en la arenera o hacer cafugas en los árboles. Esa infancia de mucha participación en la calle también, ¿viste? Sí. Y ahora ya se perdió. Sí. Con los vecinos. ¿Crees que las madres fueron cambiando mucho en los últimos años? Porque uno tiene la imagen, viste, de la madre que estaba cocinando, que estaba cerca de los hijos o que estaba dentro de la casa, y quizás hoy fueron abriéndose los caminos de una manera distinta. Yo creo que la madre tiene otro rol también ahora, ¿no? Porque es una mujer que trabaja. No estoy tan conforme con el rol como lo ha asumido. Me parece bueno que la mujer trabaje, pero resulta que, claro, como uno mira tanta televisión, algunos, yo no miro, pero bueno, vamos a ponernos todos, la televisión te cambia la cabeza. Entonces, la cosa es que la mujer independiente, me parece fantástico. Pero la mujer esa que es independiente, que trabaja, pone una mujer que le cuide los hijos, que cabece y que haga más que ella. Y cuando viene de trabajar, como está cansado y le duele la espalda, el médico dijo, vaya al gimnasio, entonces va al gimnasio. Y cuando viene del gimnasio, lo tiene de cocinar y compra delivery. Entonces es un sistema que nos cambia, no lo comemos más con los hijos en la mesa, no cocinamos, no fritamos papas fritas, milanesa, bocadillo, para comer todos juntos, con lo que hay. No importa cuánto hay, si comemos todos solamente bocadillo, no importa, todo sopa. Pero en esa unidad que era la mesa, sobre todo de la noche, ¿no? Porque a veces a mediodía, cuando los maridos trabajaban todo el día, no podíamos comer con ellos, pero falta eso, ¿viste? Ahora. La cuestión del trabajo, de las canchas de tenis, de las canchas de esto, del gimnasio, de que voy a pintura. Es cierto. Y me parece que puedo hacer otros cuentitos también. Sí, ahora el tema... Voy a yoga. Claro. ¿Vos seguís yendo al gimnasio vos? Porque vos ibas al gimnasio. Sí, yo sí. Yo fui a hacer fierros para poder caminar cuando me rompí la pierna y ahora la tenía que volver a hacer un poquito. Claro, yo me acuerdo que te he cruzado alguna vez en esa época. Sí, sí, sí. Pero voy por una necesidad física, ¿no? Claro. A mí me encanta estar en mi casa, me encanta cocinar, me encanta comer con mi hija, acá comemos con las madres todos los mediodías juntas, desde hace muchísimos años. Claro. Ahora, el tema también social es que la mujer pareciera hoy en día, ¿no? Un poco lo que contabas, tiene que estar espléndida, o sea, divina, como las modelos que aparecen en la tele, tiene que ir al gimnasio, tiene que hacer miles de actividades, trabajar fuera de la casa, pero además... Juntar plata para hacerle las tetas. También. También. Las tetas y algunas del culo también, porque ahora se acostumbra mucho a dos cosas, ¿viste? Sí, y la boca, también esas bocas, ¿viste? Que dan miedo casi, ¿no? Es muy loco, bueno, también ese rol que fue apareciendo, cómo fue cambiando la imagen de la madre, ¿no? Sí. No digo que todo lo pasado fue mejor, pero está muy confuso el tema de la mamá. Si se lo dejan a la abuela, le dicen, ay, no, que me estás dejando, no lo cría. Si lo viene, la abuela lo tiene todo el día, la abuela lo malcría, entre comillas. Sí. Después no quiere que el hijo sea malcriado si lo tienen los abuelos. Es cierto. O si se lo tiene una chica que se lo cuida todo el día, que la piba a lo mejor no le da ni bola al pibe. También, es depende, verdad. ¿Viste? Sí. Y lo que es más triste, muchas pibas que cuidan a chiquitos dejan a sus propios hijos por ahí en cualquier parte para poder laburar, ¿no? Es todo un sistema muy loco. Muy perverso. Muy perverso, sí. Pero esa señora que contara a esa piba que tiene que dejar a los hijos en cualquier lado, seguro que es feminista. Sí. Seguro. Seguro. Es una vaca cruda. Ay, Eve. Bueno, me encanta hablar con vos siempre. Bueno. La verdad que hace rato no te veo, me gustaría cruzarte. ¿Cómo andás con tu trabajo, mejor, con tus cosas? Bien, con el trabajo, bien. Bien. Bueno, el Ecuni, ¿cómo marcha? ¿Cómo? El Ecuni, ¿cómo marcha? Bien, bueno, con Teresa una locura. Es una genia. Y la universidad también muy bien, y la radio, y bueno. Bien. Ya estamos preparando el mes de abril, que es el mes de las madres. Sí. Así que bien. Ya estamos preparando algunas cosas. Bien, bueno, un beso enorme para vos, Eve. Muchas gracias por esta charlita, por esta breve charla de la siesta. Estamos mateando. ¡Ah, qué lindo! Bueno, póngase a escuchar la folclórica, dale. Bueno. Entre mate y mate. Bueno. Un beso enorme. Bueno, querida. Chao. Estábamos conversando con Eve de Bonafini, una madraza con todas las letras. las madres del amor. Vamos, las madres del amor, León Gieco. Los que vienen cantando en Nacional Folclórica. La tradición en boca de la nueva generación. Artista José Martínez y los Andariegos del Litoral. ¿Cómo te nombraré para que entiendas que es por ti mi canción? ¿Cómo decirte amor de mi temor que no me quieras creer? Si sabes que mis ojos están viendo lo que tú quieres ver. Si eres como una estrella que mata los miedos de mi Topando horizontes. Tus sombra quiero ser, para que entiendas esta dulce ansiedad que hay en mi corazón, para que sepas cómo se debe amar, para seguirte a veces y otras veces señalarte el lugar. Tema: Quiero ser tu sombra, de Alcayaga y Cuatro Manos. Y así mi vida será tu sombra, que no te llama, que no te nombra, pero te ama, pero te sigue, y enamorado besar tu piel. Los que vienen cantando en Nacional Folclórica, la tradición en boca de la nueva generación. El aire de aquí está en todas partes, también en Facebook. Entra a www.facebook.com y hacete amigo de Folclórica Nacional. Esto, se bailaban los boliches. Esto, se sigue bailando en todos los festivales, fiestas y peñas del país. Si miras los largos caminos por donde mi triste huella se fue, Nacional Folclórica, verás que manchó sus flores con sangre viva mi padecer. 98.7. El llanto que voy llorando en los senderos florecerá. El aire de aquí. Continuamos en Nacional Folclórica junto a Emiliana Merino. Me hermané con el asfalto, con el tango soy feliz. Y aunque viva con apuros, me gusta el aire de aquí. Y aunque viva con apuros, me gusta el aire de aquí. Bueno, a pesar de ser mayor, ¿cómo no voy a saber? Uno es Alejandro y otro Sebastián Borstein, más su hija Marina, que no pertenece al mundo artístico. Mejor dicho, al mundo así de artístico, de escribir también, como siempre da artículos en La Razón, uno de los muchachos Borstein. Chau, ya me conoce Susana. Muchas gracias por tu aporte, muchas gracias por tu memoria además. Hola, Colo, te hablo Osvaldo de Villa de Usuriaga. A mí me pasó algo muy particular. Cuando falleció mamá, me tomé unos días por fallecimiento de ella y me llevé el Walmart con un cassette cualquiera. El primer tema que pongo cuando bajo el colectivo es Pájaros en el Aire, de MPA. Imagínate cómo llegué al trabajo. Mm. Un cariño grande, el programa está muy bueno. Bueno, muchas gracias por compartir las experiencias, las cosas que les pasan por dentro a través de la 98.7, ¿no? Bueno, esta, tu voz se escucha en todas partes. Soy Alberto de Recoleta, felicitaciones por acordarse de la madre, y voy a decir una estrofa de un verso de don Martín Castro, que se llama Y no canté para ti. ¿Qué pasó? Qué dolor hubo en la vida que yo no lo haya cantado. Muchas veces he pensado que para cantar nací, pero al recordarte, madre, digo con... Ahí se cortó, claro, hay nada más que 30 segundos para dejar la grabación. Bueno, si te animás y podés, volvenos a llamar y lo dejas completo. Sí, ahora recordé, pero no fui a los libros. Hay una canción muy hermosa que se llama Duerme, negrito, duerme, que la madre tan solita lo deja solo al negrito, uh-huh, y le promete que le va a trabajar, es muy linda cantada, que le va a traer su comida, entre ellas nombran lo que al negrito le gusta, pero bueno, lamentablemente lo tiene que dejar al chiquito solo, por eso ella es tanto lo que... Hay una versión preciosa que hace Mercedes Sosa de Drume Negrito, ¿no? Y es un motivo ya popular. Hay miles y miles de versiones. Hola, Colo. Te habla Cito de Boulogne y quiero hacer mi aporte con la chacarera de Coco Díaz del tiempo de mi niñez, que empieza con un... Mi mamá solía decirme, recuerdo cuando era chango, acostarte a dormir la siesta, dejarte de andar ondeando. Y yo creo que muchos hemos escuchado esa frase de parte de nuestras madres. Gracias y firme junto a la folclórica. Bien, gracias a vos. Bueno, ya casi que nos estamos yendo. Tampoco hablamos, en realidad hablamos de las madres en general, pero no nos ocupamos de la madre tierra, de la Pachamama. Nadie, por lo menos hasta ahora, citó a la Pachamama. Hay una canción de Los Chicos de Arbolito que sí se ocupa de describir a esa madre tierra que tanto nos ha dado. Vamos a escuchar, aunque no entre completa, por lo menos así un fragmentito, mientras hacemos el sorteo y vemos quién es el ganador del disco. Se pudre, me pudro por dentro también. Si el aire que respiro se pudre, se pudre, se pudre mi forma de ser. Agoniza montaña vacía de su mineral, de su corazón. Qué linda energía, se muere otro río, se muere la vida. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los amores. Hay bosques que dan oxígeno y sombra y ahora ya ni se ve. La tierra se retuerce por dentro y hay tantas flores que ya no crece. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, les queremos decir gracias a todos y a todas las que nos llamaron por teléfono, nos dejaron sus mensajes, compartieron sus anécdotas. Algunos recomendaron canciones, otros se animaron incluso hasta recitar poesía a través de la radio. Y lo hicieron muy bien, ¿eh? Muy bien, por supuesto. Lamentablemente tenemos un solo ganador entre todos los que llamaron. El ganador es Hugo, Hugo de Parque Chas. Vos tenés que venir a retirar tu disco a Maipú 555. Pleno microcentro, ahí entre Tucumán y Lavalle. Nosotros nos reencontramos mañana a las 3 de la tarde. Le digo gracias también a Sara Laza, a Sandra Viera, a Máximo Vargas, que desde la distancia, ¿no?, desde la Quiaca nos escucha y hace, por supuesto, todos sus aportes. Gracias, Miguelito, por acompañarnos como siempre. Como siempre, un gusto. Hasta mañana. Y los dejo en la voz de Carolina Guevara, que ya está lista para leernos las noticias de las 5 de la tarde. Chau, chau. El aire de aquí. 98.7 Nacional Folclórica te informa. Sin lugar a dudas, con Michelle Bachelet la presidencia se ve fortalecida. Lo aseguró hoy el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, al participar de la asunción de la primera mandataria chilena. Tomada manifestó que pudo saludar a quien asumió por segunda vez la presidencia de Chile, con quien dijo tener una buena relación. YPF anunció el descubrimiento de reserva de petróleo en Río Negro. El hallazgo se produjo en el Pozo Los Caldenes, ubicado a 30 kilómetros al norte de la localidad rionegrina de Cinco Saltos, con una superficie de 115 kilómetros cuadrados, en la que los recursos estimados para el área del prospecto son del orden de los 15 millones de barriles de petróleo. En el ensayo final de dicho pozo, que alcanzó una profundidad de 3.154 metros bajo boca de pozo, se registró una producción por surgencia natural de 6.000 litros por hora de petróleo. Presentarán un manual de monitoreo para cárceles que alojan mujeres con hijos o embarazadas. La Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires presentará su segundo manual de monitoreo de lugares de privación de libertad que aloja a mujeres, mujeres con sus hijos y mujeres embarazadas. La presentación se realizará el viernes en el Museo de Arte y Memoria de la calle 9, número 984, entre 51 y 53 de La Plata. Cinco de la tarde, dos minutos. La temperatura en Buenos Aires, 26 grados 7 décimos. Humedad 32%. El cielo continúa despejado. Informó 98.7. El aire de aquí. Frecuencia modulada 98.7. Nacional Folclórica. El aire de aquí. Un día como hoy sucedió algo para siempre. Siempre. 11 de marzo de 1940 nace en Rancul, Horizonte Pampeano, Alberto Cortés, destacado cantor y compositor que ha recorrido el mundo con su voz y sus canciones. También es el autor de El amor desolado, con Dicenta, Las nanas de la cebolla, poesía de Miguel Hernández. Escribió los libros Equipaje y Desde un rincón del alma. El aire de aquí saluda a Alberto Cortés en el día de su cumpleaños. Horneros en la cumbre mi rancho anidaron dos horneros y yo parezco un extraño y el rancho parece de ellos. Entro solo, salgo solo, siempre solo voy y vengo. Los hallo juntos por el campo y el campo parece de ellos. Los hallo juntos por el campo y el campo parece de ellos.